el Día de los Derechos de la Mujer y nos manifestamos con las mujeres y también para reivindicar la memoria democrática y para reivindicar la memoria de las que lucharon contra el franquismo, porque nosotras somos sus continuadoras. Y aquí llevamos las pancartas con los nombres de las mujeres que fueron fusiladas después de la guerra por ser republicanas y por ser mujeres, desde el año 39 hasta el año 42, 80 mujeres. Y además reivindicamos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo.